¿Quieren escuchar un tema nuevo? Vamos a escuchar un tema nuevo. Se llama Me gusta tomar. Siempre con tomar, a mano azul, ¿eh? Disponible en todas las plataformas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuando escucho esta cumbia, tomo mucho más. Cumbia, nena. ¡Arriba, mi chile! ¡Arriba!